porque aún no lo adivino. Dime de qué modo lograría ser tu todo, ser a quien más has querido. Te quiero enamorar y no lo puedo ya ocultar. Si yo fuera el sol, para ti solo saldría. Tu cara es la musa de mi poesía. Y si fueras el mar, yo, mi amor, sería tu río. Eres el verano de mi invierno frío. No bastaría la eternidad para poderte amar. Me cuesta tanto ser tu amigo. Hay una inmensa realidad que llamamos amistad. Hoy me juego todo y aunque al fin me quede solo, ya conoces mi verdad. Te quiero enamorar. El sol para ti solo saldría. Tu cara es la musa de mi poesía. Y si fueras el mar, yo, mi amor, sería tu río. Eres el verano de mi invierno frío. No bastaría la eternidad para poderte amar. Cuesta tanto ser.